Pero sí, vamos a hablar un poquito de Néstor. Y más que hablar, vamos a escuchar lo que viene ahora. Esto es Néstor Kirchner, ¿cómo que no? ...27 de octubre de 2015... hace 5 años se iba Néstor, un gran referente de la política argentina, militante por una patria grande y soberana, luchador ante las potencias imperialistas. Este renacer de la Argentina nos tiene que encontrar a toda la dirigencia debatiendo ideas superiores para hacer mejor las cosas, no tratar de llegar porque al otro le vaya mal para poder ser algo. Voy a buscarle una verdad en mi corazón, algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío. El tipo que agarró nuestra bandera del suelo y la llevó a lo más alto que pueda haber. Aunque muchos no lo noten, para nosotros significa el resurgimiento de la política argentina. Millones de pobres que quedaron de la mano de dirigentes con discursos vacíos, hablando de los pobres y la riqueza nacional, adentro de la patria y entregándolo en las mesas internacionales. Nosotros no vinimos a hacer el doble discurso. Lo que decimos dentro de nuestra patria, lo decimos afuera. No buscamos quedar bien afuera y quedar bien adentro y tener un discurso absolutamente equívoco en los dos lados. Cualquier camino que tenga corazón. Gracias a él, muchos jóvenes como nosotros comenzaron a involucrarse y dejar de estar al margen de su propio país. Siempre teniendo en cuenta el camino recorrido, haciendo autocrítica de sus errores, salió adelante sin vergüenza y demostrando su aprendizaje con un único fin: la equidad entre todos los argentinos y de nosotros para con el mundo. La cumbre de las Américas, la cumbre de los presidentes, pues, de los gobiernos de las Américas, menos Fidel Castro, menos Cuba, aun cuando Cuba, por supuesto, que estaba también allí con nosotros. Y como les dije, el presidente Néstor Kirchner, presidente argentino, en su discurso disparó temprano. Veamos el disparo de Néstor Kirchner. Para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige, no puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas, con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que debían llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Pensaba la política como bien público, como herramienta del pueblo para su completa sustentabilidad y dignidad, sin tener que rendirse ante nadie, no como una herramienta de enriquecimiento personal. Mientras Bush aplaudía por protocolo, sentía cómo penetraban de frente las balas de Néstor, haciendo entrar en razón de que hasta ahí habían llegado. Latinoamérica empezaba su liberación. Basta de someterse a los organismos capitalistas, ladrones explícitos de la soberanía de los países. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. En este sentido, respecto a nuestro continente, como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, sigo creyendo que por las cuestiones de liderazgo en la región, La nación de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible e inexcusable para ayudar a ir dándole el lugar y la posición definitiva y final a este marco de asimetría que tanta inestabilidad han traído a la región. Creo que su rol de primera potencia mundial es insoslayable. No se trata de un juicio de valor, sino de un dato de la realidad. Creemos que el ejercicio responsable de ese liderazgo en relación a la región debe considerar necesariamente que las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis la gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Así que les agradezco profundamente vuestra presencia en esta cumbre. Él fue Néstor Kirchner, y así lo recordamos en Cómo que No. ¿Algo? ¿Cómo que no? Búscanos en Facebook. Seguinos en Twitter en arroba como que no 881. No te quedes con nada. Wow, se me ponía un toque la piel de gallina por momentos. Es muy fuerte, ¿no? Porque muy pocos referentes argentinos tuvieron esas actitudes con respecto a lo que son las potencias extranjeras, ¿no? Siempre sumisos a las potencias extranjeras, al capital económico, a los buitres. Hablaban del ALCA, ¿no? Para los que no saben mucho lo que es el ALCA, ¿de qué se trataba, Nano? Claro, el ALCA era el Área de Libre Comercio de las Américas, que era como existe acá el Mercosur, y como se puede tratar de haber un libre comercio entre Uruguay, Brasil, Argentina, y bueno, también creo que se incluye a Perú en el Mercosur, ¿no? Uh-huh. En lo que se planteaba en el ALCA era también incluir a toda América completa. ¿Pero qué pasa? Todo muy lindo, todo, pero ¿a quién favorece esto? Obviamente favorecía directamente a Estados Unidos, que era el que buscaba privatizar los bienes y los servicios públicos, la agricultura, los derechos de propiedad intelectual, subsidios y medicinas, las medicinas, obviamente, que hay que pelear para que lleguen a todos. ALCA al carajo, le dijo. ALCA al carajo. El señor de la camiseta que tiene puesta Mariano Barujel. Este es el señor Javier Palomar. ¿Qué haces acá, Javier Palomar? ¿Por qué llegas tan tarde? Acabo de correr 8 cuadras. Bien, bien. 8 cuadras. No, a mí no me importa. 8 cuadras. Necesito un médico. Che, bueno, te ponemos un toque al tanto. Acabamos de escuchar un homenaje que le acabamos de hacer a Néstor. Estuvo Chávez, ¿no? Va a estar Chávez en el próximo. Tenemos la segunda parte del homenaje, pero ahora estábamos hablando un poco de cómo se plantó lo que Néstor enfrente de George, cómo obviamente penetraron las balas. Porque lo más fácil en ese momento era decirle, sí señor George Bush, me bajo los pantalones. Y usted me coge tranquilo. Y usted me coge tranquilo. No hay ningún problema. Pero no, se le hizo frente no solo Néstor, sino que el presidente de Uruguay, que en ese momento que era Tabaré. Estaba paraguayo. Estaba Lula. Estaba Chávez, que lo recordamos también. Más tarde está la anécdota de Chávez, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Néstor? Cuando estaban ahí en la misma cumbre, peleando, luchando, ¿no? Lo caratulaba como una batalla, pero lo mejor es que eran batallas con palabras, ¿no? Eran batallas con un discurso, razonando, ¿sí? No, vale. Sí, esto fue en el 2005, Néstor había asumido en el 2003, y ya luego de 2 años de su presidencia, en Mar del Plata estaba colmado de juventud y de militancia apoyándolo y apoyando cómo mandaba a la mierda a Estados Unidos. Sí, me recuerdo también el pre-ALCA, la pre-cumbre que se había hecho en Mar del Plata, que no querían que venga Bush. Muchos no se esperaban lo que iba a pasar. Quizás muchos no se esperaban que Néstor le haga frente ahí nomás. Pero bueno, por suerte pasó, por suerte Bush lamentablemente pisó el suelo argentino, pero se fue con un trago amargo, porque acá no le seguimos los pasos, no nos interesa, nos plantamos frente a lo que es el imperialismo, el poder capital, lo que viene sometiendo la soberanía de todos los países, sobre todo de la región de Latinoamérica. También está sucediendo hoy también con Grecia, un montón de países de Europa. ¿Cómo se les vino todo abajo? Y lo dijo Néstor en ese momento. Sí, acá tengo unas frases que le dijo George Bush a Néstor Kirchner. Que es, estoy un poco sorprendido. Acá pasó algo que no tenía previsto. Que te la saque el doctor, George. Qué lamentable este señor. Bueno, pero lamentablemente queda todavía esta suciedad dando vueltas por el mundo. Lo bueno es que tenemos que hacer fuerza nosotros, ¿no? Y no tirar al tacho de basura todas estas conquistas que se vinieron produciendo durante estos años. Pero bueno, este fue un poquitito del homenaje a Néstor. Sí, quiero que la gente piense y que se ponga a imaginar qué hubiera pasado si en vez de Néstor hubiera estado el señor Mauricio Macri. Qué horrible. ¿Le hubiera dicho, andate a la mierda, George Bush? ¿O le hubiera dicho, vamos a hacer un libre comercio y privatizamos todo yes, lo que sir, yes, sir, yes, sir. Así es, qué horrible, qué hubiese sido eso. Bueno, amigos, tengamos en cuenta, con conciencia, por favor, esto es como que no hubiera sido el momento del cine.